parados y se mataban entre sí, unos defendiendo la esclavitud y otros tratando de liberarse de la esclavitud. Semejante guerra. Se mataban entre sí y menos mal ganaron. Bueno, así son los discursos, así son las comparecencias de Gustavo Petro. Idealiza un Estado, pero las acciones que luego desarrolla son escasas para llegar a ese Estado, o por lo menos muy cuestionables. Y lo otro, pues con frecuencia recurre a la historia, y así son cada una de sus intervenciones. Pone de ejemplo el caso de España y el caso de Alemania con los nazis. Y conviene anotarlo aquí en España, y lo hemos visto últimamente, han tratado de eliminar cualquier rastro del franquismo, aquellos que se enseñaron contra los derechos humanos. Y en Alemania, pues no tienen cabida los nazis, evitan exponerlos en público, el nombre incluso. En Colombia, al contrario, se les está perdonando sus delitos, y otros, como es el caso de los jefes de la FARC, bueno, pues hasta legislan para sus víctimas, ¿no? Ese es un escenario pues difícil de entender, de manera que no conviene, quizás no es tan oportuna, no es acertado, a mi modo de ver, poner esos ejemplos. No ha habido de pronto ese pacto de un antes y un después en Colombia, y viendo también que nada apunta que las cosas van a cambiar, pues no es la experiencia aconseja que no debe ser así. En el Café Mañanero me gusta con frecuencia que se escuche una voz de un bando y también poner la otra. Escuchamos a Gustavo Petro y escuchamos también a la otra cara de la moneda, la oposición. La semana anterior pasó algo muy grave que no hemos tenido oportunidad aquí en el Café Mañanero de abordar, porque empezamos la semana con mucha información sobre lo ocurrido en Murcia, y a medida que avanza la semana sí ya le damos espacio para otros temas de interés, ¿no? Habíamos dejado la semana con una enorme manifestación de indígenas que financió, entre otras cosas, el gobierno de Gustavo Petro. Llegaron desde todos los rincones de Colombia hasta la capital del país, a pesar de que esas manifestaciones fueron en distintas ciudades, José Ángel, sí, en varias ciudades, ¿no? Por todos lados hubo esas manifestaciones. Sí, efectivamente, las manifestaciones sociales que convocó el Estado para incluso en el exterior. En el exterior se hizo un llamado, aunque no fue muy bien recibido. No tuvo un eco que haya crecido. Sí. Lo que sí pasaron fue cosas un poco graves que me parecen, a mi ver, leal saber y entender cómo la toma la revista Semana fue algo muy preocupante. Precisamente, es que... Y luego se escucharon algunas voces. La verdad es que el rechazo del presidente Gustavo Petro fue bastante tibio. Llegaron incluso, y en ese sentido hay un poco de confusión, José Ángel, porque yo vi unas imágenes donde los indígenas también intentaban entrar de una forma casi que violenta. Sí, las cosas violentas al Palacio de Nariño, que es la sede presidencial, ¿no? Se vieron esas imágenes. Hay que decirle al presidente... Petro, que debe ponerle condiciones también a los indígenas. Aquí hay que tratarlos a todos por igual, ¿no? No por ser indígena, ni por ser negro, ni por ser lo uno, ni por ser lo otro. Hay que tratar a cada quien por igual, como un ser humano y punto, como un ciudadano y punto, ¿no? Y sí, efectivamente se tomaron la revista Semana porque no están de acuerdo con algunas de sus opiniones. Escuchemos a María Fernanda Cabal, que viene siendo ahora mismo la voz líder de la oposición. Quiero que este Congreso y el país recuerden el incidente del viernes pasado, cuando la autodenominada minga indígena, que se llaman así, yo no sé por qué, porque esa palabra no significa lo que hacen, irrumpió en unas instalaciones, no solo de propiedad privada, sino atentando contra un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Pero además lo más descarado que he escuchado yo en mi vida fue en entrevista en la W al representante Edgar Velasco, donde decía que ellos tenían el derecho a hacer lo que hicieron porque ese medio de comunicación informaba lo que no era. ¿Qué tal que yo hiciera lo que hizo la autodenominada Minga cada vez que un medio dice mentiras o dice cosas que no son o cosas que yo no comparto? Pues no existiría ese derecho a la controversia, que es una garantía en una sociedad libre y democrática. Esto que hicieron es un delito. Y aquí lo que está haciendo Gustavo Petro es incentivar la tribalización de la sociedad, es dividir una sociedad mestiza, una sociedad católica, cristiana, con un origen común, para dividirnos a través del odio, mientras él sigue invocando la paz. Qué curioso, ¿no es cierto? Lo que hicieron es un atentado, no solo para esa revista, sino para y para todos los que utilizamos esos espacios de libertad para expresar nuestras opiniones, así haya contradictores. Nosotros no golpeamos ni fusilamos a un contradictor. Eso es una dictadura. Si creen que por su investidura indígenas tienen un derecho superior, pues no caben entonces en una sociedad democrática ni caben en la Constitución Política de Colombia, que además se hizo reconociendo la diversidad. María Fernanda Cabal, líder del el Centro Democrático, el partido político de Álvaro Uribe, y que ahora mismo, pues, tengo entendido, es la única candidata presidencial que... ¿Cierto, José Ángel? Sí, Jorge, efectivamente la única precandidata presidencial que ya se ha mojado en algún momento para decir, va a poner su nombre en la palestra pública. Cosas importantes, Jorge, cabe anotar. Si bien es cierto, el grupo de personas de los pueblos indígenas se tomó esto y hubo unas declaraciones que están fuera de contexto, no hay que negar que en algún momento las poblaciones minoritarias en Colombia, llamados los indígenas afrodescendientes o raizales, han sido víctimas de muchos tipos de segregación al interior mismo del Estado y del país, pero eso no da el poder o la autonomía o el derecho de irrumpir, así usted esté en contra de la línea editorial de un medio de comunicación, para agredirlo, para invadirlo y sobre todo para romperlo, porque no es la posición, hay otras formas. Sí, por otra parte, hoy justamente encontramos una entrevista que le hacen en CNN a Vicky Dávila, que es la directora de la revista Semana. Y es un hecho que ha tenido, yo creo que esa toma de la revista Semana opacó totalmente la manifestación. Por otra parte, José Ángel, tú has visto, ¿no? Hombre, yo pienso que Gustavo Petro está engañando a los indígenas. Y te lo explico. En esas chivas tradicionales de Colombia, que ya no se utilizan, es increíble. Si hace un momento estábamos hablando del tren, la bestia, en México... las chivas en Colombia, hay que ver cómo llegan esos indígenas. No tiene la presidencia de la República para contratarle un bus en condiciones esos indígenas a la hora de transportarlos, porque vienen pues colgando. Hay que explicarles a los oyentes cosas importantes. Impresionante. Y con un sobrecupo. Sí. En ninguna parte del mundo, ningún país serio con normas de tráfico y que atienda la prevención puede permitir este transporte. Y es que la presidencia debe poner ejemplo. Mire, señores, aquí ustedes están arriesgando su vida transportándose en unas estancias tan largas, colgados en el techo, en fin, es increíble, por todos lados, es la famosa chivas, ¿no? Aquí es donde hay que explicarle, ¿ya?, sobre todo a la opinión pública y a las personas que nos escuchan, qué es una chiva y por qué este tipo de razones. Una chiva es un camión transformado para transporte público de personas. Cosas importantes es que son muchas veces los únicos transportes públicos a los cuales tienen acceso, sobre todo en el Cauca y en ciertas regiones del Tolima, donde no hay medios, a los indígenas, donde no hay medios, digamos, de transporte que sean reales como hoy en día aquí en España o en otros países. Eso por ese lado. Por otro lado, sí que es un riesgo importante, sobre todo porque se vienen de una forma masiva y obviamente vemos como también en la India existen los trenes y los transportes masivos y donde hay un sobrecupo impresionante, de donde hay un cupo para 200 personas se suben 500 y 600. Obviamente es un riesgo para la vida de los usuarios de ese tipo de transportes, eso es cierto. Pero ¿no crees tú, ya que la presidencia les está financiando el transporte? Es que hasta allá no llegan autobuses normales. No, pero claro, si llega una chiva, tiene que llegar cualquier autobús, cualquier otro medio. Seguro, pues un transporte digno, ¿no crees tú? El transporte en Colombia hay que entenderlo desde la ruralidad, sobre todo para el caso indígena, en el caso campesino. No, pero es que han llegado hasta Bogotá. Es cierto. A cierto punto, por ejemplo, de Popayán a Bogotá, perfectamente lo han podido transportar en un autobús en condiciones, ¿no? Sí, obviamente. No sé qué tipo de contratación habrán hecho, porque lo desconozco, no lo sé. Lo que sé es que sí, obviamente, es un riesgo para la vida de las personas, para la salud. O sea, vienen personas en destapado, o sea, no hay ningún tipo de tema de climatización. Es cierto, es una realidad, pero es que es la realidad que vive el campo colombiano y es la realidad que se vive en el norte del Cauca, en las zonas muy complejas. Cualquiera, si tú te vas ahora mismo, por ejemplo, de Bogotá a Ibagué, ¿no? Uh-huh. Es tu ciudad natal. Sí, correcto. Te vas en un autobús. Sí, porque las vías lo permiten. Correcto. Porque las vías lo permiten. Pero ¿por qué entonces, en el caso de los indígenas, tienen que venir? Porque las vías tienen, no están, porque hay ciertos sectores, sobre todo en los sectores más rurales y de mayor tema complicado, en sectores indígenas del norte del Cauca, en el Putumayo, es del acceso a vías y infraestructuras de vías que pueda acceder un autobús en condiciones normales. Estos, hay que decirlo, son vehículos, camiones de gran potencia, precisamente porque las vías que existen en Colombia no se adaptan a un transporte como por ejemplo entre Bogotá y Ibagué. Pero gran parte de las vías rurales en Colombia están en pésimo estado, hay que decirlo. Correcto, sí, pero nada justifica en todo caso pues que en la presidencia le financie un transporte para ir a una manifestación en beneficio del gobierno, y ese no sea un transporte digno, que sea un transporte por allá de los años 40, 30 y antes. Bueno, son detalles, el hecho de que se vengan. Yo pienso que lo más importante sobre el tema del transporte o el tema de esto, porque efectivamente se puede haber hecho un transbordo en Popayán, seguramente. A propósito de indígenas, ya para finalizar, pero no por ahí. Nosotros aquí en estos micrófonos podríamos decir que siempre hemos tenido una sensibilidad con la causa indígena, pero también hay que decirlo cuando se equivocan, ¿no? Sí. Y hace unas semanas también en estos micrófonos dábamos cuenta de que unos militares habían intimidado, unos paramilitares, a unos indígenas en el municipio de Tierra Alta. En Córdoba. En Córdoba, ¿no? La revista Cambio ha publicado un video, unos audios sobre todo, de lo que realmente pasó allí. Y la corrupción en un país como Colombia, cuando vemos a los políticos, cuando vemos a muchos políticos que son corruptos, hay veces solo es el reflejo de la sociedad. Uh-huh. Decepciona, y hay que decirlo, cómo se tramó todo un montaje, a cambio de qué. Y hablamos ahí de un entramado entre la misma comunidad, el grupo, el Clan del Golfo, que es un grupo narcotraficante, ¿sí? Y por otra parte, algunos militares que se prestaron para eso. Y de por medio, el negocio de la droga. Resulta que era un montaje, José Ángel, del que seguramente vamos a hablar más adelante, porque ya hoy el tiempo pues se nos ha agotado. Pero es supremamente decepcionante. Y recuerdo un director de cine español, Buñuel, nos enseñó que no por ser de una condición o de otra, pues hay que pensar de que ciertas personas no cometen errores, ¿no? No podemos caer en esa ingenuidad, ¿ya? Y todos los seres humanos son susceptibles de cometer errores. Y aquí, pues, lo que está denunciando la revista Cambio es un montaje. Y de por medio, el tema de la droga, lo más triste del caso. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Pollito con papas. Ah.

El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de los Animales, de igual forma que este miércoles 4 de octubre se conmemora el Día Internacional de Ir Andando al Colegio. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, celebramos el 99 aniversario del nacimiento del actor Charlton Heston, el reconocido intérprete famoso por las películas como Los 10 Mandamientos y El Planeta de los Simios, nació un día como hoy hace 99 años, de igual forma que el día de hoy está celebrando su cumpleaños la actriz Dakota Johnson. La hija de Melanie Griffith y Don Johnson e hijastra de Antonio Banderas, nació un día como hoy hace 34 años y es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañana. Gracias, Carlos Angulo, con el calendario. Y ahora vamos entonces con un resumen de las noticias más importantes. Vive la actualidad con el Café Mañanero, además. Titulares de la prensa. Empezamos con el diario El Mundo de España, destaca diario El Mundo. Pero hoy trae en portada: Sánchez carga contra Pumpido y amnistía de Puigdemont. Titulares del diario El País el día de hoy. Yolanda Díaz acude a reunión con Pedro Sánchez para buscar un acuerdo de legislatura con Avances Sociales. Los líderes de Sumar y el PSOE mantienen su primer encuentro público para abordar la investidura tras más de 2 meses de contactos discretos entre las formaciones. Vamos ahora con los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. Titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile. Destaca hoy en portada: Vivienda intenta comprar terreno tomado y sus ocupantes advierten que se defenderán con la vida ante desalojo judicial. Titulares del diario El Clarín de Buenos Aires. Tras el lujoso viaje con la modelo, imputan a Iturralde por lavado de dinero y el oficialismo crece el temor al impacto electoral. Lo decidió Sergio Mola, quien junto a Diego Luciani fue fiscal en el juicio de vialidad que condenó a Cristina. También recusó el juez Federico Villena por su vínculo con el acusado. Entre tanto, el diario El Tiempo de Colombia se pregunta qué está ocasionando la caída en las exportaciones del país. Las ventas externas de Colombia cayeron un 10,1% menos. Van 9 meses en rojo, advierte el principal diario de los colombianos. También destaca los obstáculos para que 13 promesas del gobierno a taxistas no se hayan cumplido. Titulares del diario El Expreso de Ecuador. Fenacotip revela argumentos para invalidar los fotorradares. Más noticias. Berta Aguirre. Los agentes de la ATM tendrán chalecos y cascos antibalas ante la difícil situación de seguridad que se presenta en el Ecuador. El diario El Nacional de Venezuela destaca en portada: Cancilleres de la Unión Europea celebran una histórica reunión en Kiev. Y la Comisión de Primaria pone límites al apoyo extemporáneo del Consejo Nacional Electoral. Diario El Heraldo de Honduras. La prensa no ha publicado que Besson es el futbolista ligado al Pescado Bonilla. Y finalizamos este repaso de la prensa con el listing diario de la República Dominicana. Destaca hoy su edición digital. Las revelaciones de los manejos diplomáticos ante los haitianos, los acontecimientos en Haití en los últimos meses y la recién propuesta Fuerza Internacional para Haití dan relevancia fresca a las perspectivas de Fabio Ferreira Cabral. Por otra parte, Abinader es un éxito de República Dominicana que se creara fuerza de paz para Haití. titulares de los principales periódicos. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales, tenemos el hashtag 4 estrellas, de igual forma que el nombre de Spider-Man forma parte de lo más comentado por el lanzamiento próximo del videojuego en la plataforma del PlayStation 5. Entre otros de los hashtags más utilizados, tenemos nuevas imágenes de El Joker 2 con respecto a las primeras imágenes que se comparten de Joaquín Phoenix volviendo a interpretar el personaje que lo llevó a ganarse el premio Oscar a Mejor Actor. Nombres como el de Maldini, al igual que el de Maradona, siguen formando parte de lo más comentado, al igual que el de Bellingham, por el partido del día de ayer entre el Real Madrid y el Napoli, que venció al Real Madrid en la Champions League 3-2. Mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag de Kepa, el hashtag Gran Hermano VIP30, mientras que el hashtag de la Champions y el hashtag Mitad de Semana cierran a esta hora lo que está siendo más resaltante en redes sociales. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Y continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos a nombre de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Gastronomía Colombiana. Don Arepo, luego de un martes de descanso, está de nuevo con todo el sabor. Panadería, platos típicos, además menú diario. Don Arepo, sector Patraix. Latinos FM. Latinos FM. Todos en una misma señal. Latinos FM. La única cadena latina de Europa. El Café Mañanero. Disfrútalo. Y por aquí ya estamos viendo en pantalla a Mireia Company, que hoy viene a hablarnos acerca de los antecedentes penales. Ella es abogada, penalista, y la verdad que viene a hablar entonces de un tema con mucha propiedad. Mireia, muy buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, hoy los antecedentes penales. ¿Qué son los antecedentes penales? Pues mira, los antecedentes penales es esa información sobre las condenas que nos ha puesto un juez o nos ha puesto un tribunal después de haber cometido un delito. Es decir, yo cometo un delito, se me impone una condena y esto va todo, queda registrado en ese, valga la redundancia, en ese registro central de penados. ¿Con qué objetivo existe este registro? Pues que existe para que el juez en cualquier momento pueda recabar esta información, para saber cuáles son nuestras circunstancias en cuanto a la justicia, para poder saber los casos, yo qué sé. Por ejemplo, quiere saber si hemos delinquido, pues sabrá en qué momento hemos delinquido, qué delito y qué condena se nos puso. A mí me parece un poco contradictorio, ¿no? Si me preguntan por mis antecedentes penales, quiere decir que yo he cometido delitos. Bueno, sí, no tiene por qué. Sí, pero entonces es como prejuzga primero, ¿no? Cuando se habla de antecedentes penales, el nombre de por sí. Bueno, eso sí, prejuzga, pero bueno, a todos nos pueden, a mí también me han pedido los antecedentes penales. No. Por ejemplo, para colegiarte, te los piden. Yo lo que pienso es que cuando llego a una parte, me preguntan por mis antecedentes penales. ¿Cuáles antecedentes penales? Yo no tengo antecedentes penales. Sí, pero tienes que sacar ese certificado, ¿no? Para puedo llevarme esa impresión, ¿no? Sí, bueno, tiene esa condición un poco peyorativa, pero bueno, a ver, te lo pueden pedir para trabajar en la administración pública. Si quieres ser policía, por ejemplo, o quieres ser funcionario, pues te los pueden pedir, es obvio. Te los pueden pedir para trabajar en colegios, para que nos hagas un agresor sexual de menores. Claro, es obvio. ¿Dónde nos pueden solicitar o quiénes nos pueden solicitar los antecedentes penales? Vamos a ir por partes. ¿Quién los puede solicitar? Pues obviamente el afectado, el interesado. Pero para eso se tienen que cumplir unos requisitos. Porque no sirve, yo me acaban de condenar, ya he cumplido mi condena, no sirve. Primer requisito, tengo que haber cumplido esa responsabilidad. Es decir, tengo que haber cumplido esa condena. Si me ha puesto también esa responsabilidad civil, también la tengo que haber extinguido. Entonces, segundo requisito, a partir del día después de ese cumplimiento de la condena, vamos a hablar en genérico, solo voy a hacer alusión a esto, tengo que cumplir un plazo. ¿Cuál es ese plazo? Pues va a depender, en función de la pena que me han puesto. Si, por ejemplo, me han puesto una pena que se llama leve, es decir, por ejemplo, una multa de menos de 3 meses, el caso de Almeida de la semana pasada, que le dieron ahí un ligero bufetón, como llamaríamos. Uno no, tres. Bueno, tres, según el tres, que en realidad es una agresión, pero no ha causado ningún daño a priori. Entonces, eso se le podría poner una pena de multa de 1 a 3 meses. Una vez yo he cumplido esa pena de multa, tengo que cumplir tengo que cumplir un plazo de 6 meses para poder cancelar, solicitar la cancelación de los antecedentes. O sea, varía todo en función de la pena. Si, por ejemplo, yo he cometido un delito que la pena es menor de 12 meses o un delito imprudente, yo qué sé, me he ido el fin de semana de barbacoa, imagínate, a una zona habilitada pero fuera de temporada y he prendido fuego al monte. Es un delito imprudente de incendios. Por ejemplo, ¿cuál sería el plazo que yo tengo que cumplir después? 2 años. He cometido, por ejemplo, un robo con fuerza. ¿Cuál sería el plazo? Nos iríamos a 3 años. O sea, esto varía en función de la pena. En el caso, por ejemplo, de los casos más graves, que sería la pena grave, por ejemplo, un homicidio, ya hablamos de estos casos elevados, ya sería el plazo de 10 años. Mireia, ¿y qué inconvenientes puede encontrar una persona en el campo laboral, entre otros, si tiene antecedentes penales? Pues mira, quisiera saber si hay un escalafón de antecedentes penales. No es igual una persona que haya matado a un grupo de personas, a quien de pronto sí haya cometido una agresión leve. ¿Hay algún un nivel de sí, en realidad son antecedentes? Son los plazos que te ponen. No es lo mismo la pena leve que hemos dicho, por ejemplo, una pena de multa que te impongan por la bofetada que no causa ninguna lesión, que el plazo para que tú los puedas solicitar sea de 6 meses después, que un asesinato que iríamos a 10 años. Así una persona que, por ejemplo, haya puesto una bomba, un atentado terrorista, que no ha habido en este país. El plazo también, 10 años. 10 años. Sí. No puede ser mayor de 10 años. No, son 10 años, obviamente. Y entonces varía todo. Y hay un tercer requisito, es que no tienes que delinquir durante este periodo de tiempo, si no se suspende este cómputo. Es decir, que se puede prolongar. Claro, son 3 requisitos en realidad. ¿Qué lo puede pedir? Lo puede pedir, pues, obviamente, el interesado. Los antecedentes penales. Te preguntaba que qué inconvenientes se puede encontrar, por ejemplo, en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, pues ya sabemos que, por ejemplo, para acceder a la función pública no puedes acceder si tienes antecedentes penales. Pero lo mismo que pasa con los coles. Estos son los casos donde sí que te pueden pedir esos antecedentes penales. En otros trabajos no te los piden. Y después, en términos procesales, sí que podemos tener problemas. Por ejemplo, es mi primer delito, imagínate. He estado una noche de fiesta, pues con 2 copazos de más. He empezado una discusión con una persona de lo que ha pasado a empujones. Un puñetazo, le doy en una ceja, imagínate, y un punto de sutura, delito de lesiones. Por ejemplo, resulta que me imponen una pena de prisión de 1 año, pero me la pueden suspender si yo no tengo antecedentes penales, es uno de los requisitos. Si no hay riesgo de que yo vuelva a delinquir. Entonces, ¿para eso son importantes los antecedentes penales? Sí, en el caso de soy primerizo, pues siempre se hace un poquito la vista gorda, como diríamos. Segundo caso, si yo, por ejemplo, en cuanto a las reincidencias, si yo cometo un delito y vuelvo a cometer un delito de la misma naturaleza, por ejemplo, hago un robo con fuerza en una casa y al cabo de los 2 o 3 años, pues robo a una persona por la calle, al modo de tirón, como lo llamaríamos, pues obviamente me van a imponer más pena. Se agrava. Entonces, ¿los antecedentes penales son importantes? Sí. Y también para ciertos trámites que a lo mejor no te dejan hacerlos. Yo tengo un caso, por ejemplo, de un ciudadano chino que se quiere renovar el NIE, pero pide los antecedentes penales. Así que no va a tener mucha solución. Los antecedentes penales hoy en el Café Mañanero. Siempre me queda la duda sobre, bueno, la persona tiene ese, me decías que dependiendo la gravedad del delito cometido, pues también tiene una vigencia, un periodo, esos antecedentes penales. Luego que se cumple ese plazo, ¿qué tiene que hacer la persona para decir, bueno, yo cumplí con ese tiempo? Tiene que solicitar, porque en alguna ocasión escuché hablar de cancelación de antecedentes penales. ¿Cómo es eso? Se puede hacer. A ver, nos pone que lo puede hacer el interesado o lo puede hacer la administración de oficio. O sea, la propia administración lo podría hacer. ¿Esto pasa en la práctica? No, no pasa en la práctica. En realidad lo tienes que solicitar tú. Tienes que coger el formulario que se llama el 790, pagar una tasa y toda esta información remitirla a Madrid. Al Ministerio de Justicia. Entonces, para las personas que, por ejemplo, tienen unos antecedentes penales con vigencia de 10 años, al cumplirse ese periodo, es que tienen derecho a solicitar la cancelación de los antecedentes penales. Si no lo solicita, ¿puede continuar? ¿Puede aparecer en el registro? Puede aparecer. La pregunta típica es, entonces, si aunque supuestamente tengan que estar cancelados y no están y vuelvo a delinquir por lo mismo, ¿me pueden agravar la pena? Porque es la pregunta típica. Es, a ver, en principio no, porque el juez debería valorar y ver que deben estar cancelados, pero ojo, tampoco te fíes. O sea, más vale prevenir aquí de que solicitar la cancelación, que tampoco cuesta tanto. Bueno, la mejor prevención en todo caso es no delinquir. Así es. Porque ya vemos que es bastante complicado. Sí, sí. Mireya, muchas gracias, muy amable como siempre, por haber compartido con nosotros hoy los antecedentes penales. Pues muchas gracias a vosotros y el miércoles que viene volveremos. El próximo miércoles vamos a recordarle, por favor, a nuestros oyentes las redes sociales donde pueden contactar contigo o por lo menos seguirte. Bueno, en Instagram, sí, ya me podéis seguir, que tengo ya muchos reels, @argentecompañyabogados. ¿Solamente estás en Instagram? En Facebook también, es lo mismo, y sí, y en YouTube. Muy bien. Cualquier persona que quiera solicitar también la cancelación de los antecedentes penales en este despacho, ¿les pueden prestar ese servicio? Sí, por supuesto, además será más fácil porque hay en algunos momentos en que sí que se va a precisar esa ayuda del abogado. Bueno, ahí están. Dadas todas las condiciones para solicitar cualquier antecedente penal, ese certificado, en fin, se puede llamar así también, certificado de antecedentes penales. Muy bien. Mireya Company en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. Ya regresamos con el personaje del día y la información deportiva. Que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. No importa lo que tú vendas. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207, La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Patacón tostado, platos típicos de Colombia en Valencia. Informa a sus clientes que del 5 de septiembre al 5 de octubre estará de vacaciones. Y les espera la nueva temporada con todos sus sabores, tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango pinche con limón, porque mango hay un montón. Crazy Mango, mango en tiritas con varios toppings a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango, calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango. Todo el año quiero mango. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. Edward Producciones, El Nene Eventos y N Producciones presentan el Festival de la Hispanidad. Este 8 de octubre, Roberto Lugo. Fernando Cancel. Los Inquietos del Vallenato. Solo tú y yo en la habitación. Y los Chiches del Vallenato. Ayúdenme para enamorarla. En un mismo escenario. Domingo 8 de octubre, víspera de festivo. Reservas al 654-681-572 y al 677-248-362. Sala Canals. Roberto Lugo, Fernando Cancel, Los Inquietos del Vallenato y Los Chiches del Vallenato. No te lo pierdas. El Festival del Año. En el Café Mañanero, el verso. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de la cantante Celia Cruz. Utilizando inteligencia artificial, un equipo de músicos logró regresar a la vida a Celia, quien falleció en el año 2003 a los 77 años tras una larga batalla contra el cáncer, en esta nueva versión para unirse a nada más y nada menos que un remix de la canción Patria y Vida de Yotuel, Gente de Zona y December Bueno junto a Michael Osorbo y El Funky. En esta nueva versión, y gracias al trabajo que se hizo con la inteligencia artificial, la voz de Celia Cruz suena tan clara y pristina como en sus mejores años, y es así como se une a una de las versiones más importantes que desde su estreno en el 2021, la canción se ha convertido en todo un himno de protesta en contra de la dictadura cubana, y que ahora en esta nueva versión, que cuenta nada más y nada menos que con la adición de Arturo Sandoval, el trompetista y pianista cubano de jazz, además con la voz de Celia Cruz, una de las mejores cantantes de salsa de todos los tiempos. Gracias, Carlos Angulo. Y queríamos también compartir una información de interés para la comunidad colombiana. En tema de conversación, estamos pendientes de la situación de los pasaportes colombianos. Recordemos que la empresa que venía suministrando el servicio de pasaportes había ganado una licitación. Una vez más, ya desde hace 17 años aproximadamente viene prestando ese servicio. Había ganado la licitación, pero la llegada del nuevo gobierno, es decir, de Gustavo Petro, pues había decidido cancelar el contrato. No le parecía bien que una sola empresa, un solo oferente, estuviera haciéndose con un contrato multimillonario. En todo caso, entró en una situación muy difícil porque el contrato de expedición de pasaportes venció justamente este 2 de octubre y había una preocupación muy grande de cómo iban a quedar las cosas, porque si la empresa que estaba suministrando los pasaportes le habían cancelado el contrato, ¿quién iba a suministrar los pasaportes? Sobre ese particular ha habido una decisión de última hora. José Ángel, ¿qué decidió el gobierno colombiano? Efectivamente, Jorge, el gobierno colombiano y a través de la Cancillería ha tomado la decisión de ampliar con un otro sí en un plazo de un año a la firma Thomas Gregg & Sons, que seguiría por este plazo, es decir, un año, de la emisión de los pasaportes colombianos. Es un contrato multimillonario que, como efectivamente lo ha informado Jorge, había sido declarada la licitación como desierta, pero hubo una reunión. No, la desierta no, José Ángel. Sí, se declaró desierta. No, hubo un solo oferente. Y, lógicamente, ganó la licitación. No, se declaró desierta, aquí lo tengo. Sí, pero la declaró el gobierno. Pero ya la empresa la había ganado. Y el Estado se enfrentaba a una demanda multimillonaria por parte de esta firma. Es un problema. Claro, no te puede gustar quien esté. No te parece bien que esté uno solo, que se gane todas las licitaciones. Pero es que no solamente se la gana en Colombia. Prácticamente en toda América Latina y acá en Europa. Y es que hasta el momento es la única empresa que garantiza suministrar los pasaportes que exige la Unión Europea, es decir, con esa calidad. Claro, no puede parecer bien que se lo gane uno solo. Entonces, decidió la Cancillería colombiana cancelar, declarar desierta la licitación. Yo informo, el canciller Álvaro Leiva declaró desierta la licitación por solo tener un oferente para quedarse con un contrato estipulado en 599 mil millones de pesos. Sí, pero otra cosa dice la ley. La ley dice que si existe un solo oferente y cumple con los requisitos, se le puede otorgar. Se le puede, pero no es una obligación irrestricta del Estado. El Estado puede parar la licitación y buscar nuevos oferentes. La ley 80 de contratación es muy clara en eso, es cierto, pero no quiere decir que ya tenga ganada la licitación. Es muy diferente la interpretación. La Cancillería, el canciller, toma una decisión de decir no más. Vamos a esperar, se declara desierta la licitación, porque una licitación es donde hay muchos oferentes, como mínimo deben haber dos. Pero el hecho de que haya un solo oferente no quiere decir que por obligación se le entregue a esa persona. Y se lo digo yo, que fui director de planeación y conozco la ley 80 muy bien. Entonces, el ministro dijo simplemente, vamos a parar. Obviamente hay un hueco muy grande, sobre todo porque es un servicio básico. Sí, porque es el único documento válido para la identificación de un connacional en el exterior. Eso es una cosa gravísima. Pero las cosas hay que decirlas, José Ángel. Ahí estaba jugando con fuego, ¿no? No, y hay que decirlo. Pues, por eso mismo te lo estoy informando. O sea, sí que hay un tema importante, y es que hay una licitación. Eso es cierto. Y el hecho de que haya un solo oferente no quiere decir que por derecho ya tenga hecha la licitación. No, porque hay ciertas cosas que deben cumplirse. Es cierto que cumple con gran parte de los requisitos, pero es un monopolio sistemático. Y por eso fue que el canciller tomó esa decisión. Si fue buena o mala, personalmente creo que no fue muy buena, pero ha habido una ampliación de contrato por un año mientras se abre nuevamente la licitación. Pero eso, lo que vimos aquí, es otra de esas improvisaciones del gobierno. Querer y no poder, saltar y caer en el mismo puesto. Ya al final aceptar que esta empresa, guste o no, es la que ahora mismo pues cumple con pueden las exigencias. Pueden haber otras empresas que cumplan. Cuidado, porque hay algunas empresas. Mira, el ejemplo está, por ejemplo, cuando la Unión Europea decidió eliminar el visado para los colombianos entrar a Europa. Recuerda que lo hizo de forma conjunta con Perú. Los peruanos tuvieron que esperar un poco más y se debió a que el pasaporte no cumplía con las exigencias. Sí la cumplía el de los colombianos. Y luego, cuando ya Perú cumplió con esa normativa que exigía la Unión Europea, fue que pudieron empezar a entrar. Eso demuestra que hay unos requisitos que exige la Unión Europea. Es un pasaporte internacional que además ha merecido muchos reconocimientos y lo están haciendo bien. Se están ganando todas las licitaciones, no solamente en Colombia, sino en toda la región y acá en Europa. Esta firma, que creo que es Thomas Gregansons. Es una empresa estadounidense. Abro un comillas para la interpretación que le da Thomas Gregg frente al tema. Dice: manifestamos nuestro interés en participar, ya sea individualmente o mediante unión temporal. Aspecto a ser definido hasta tanto se conozcan las condiciones del proceso de contratación en la selección del proveedor de los servicios que aperture la entidad, para el caso la Cancillería de Colombia. Eso es algo importante, es decir, se reunieron, tomaron algunas decisiones de manera conjunta y depende, se prevé que se confirme la continuidad de Thomas Gregansons por un periodo de 12 meses mientras se habilita un nuevo proceso de licitación que garantice transparencia y pluralidad en los oferentes. Pero que por otra parte, no es culpa de este señor si no se presentan otras empresas. Se presentaron, lo que pasa es que se retiraron. Porque no cumplían con los requisitos. Con algunos requisitos. Bueno, por ahora entonces sí, un calmante. Un calmante. Una ampliación con un otro sí, Por un año más. Bueno, porque había mucha población colombiana nerviosa porque no sabían qué iba a pasar con los pasaportes. Claro, sobre todo los que se vencen, las personas que están sacando nuevos pasaportes en Colombia, que ha sido un colapso importante, sobre todo en Bogotá, en el centro de la calle 100 y en algunas gobernaciones. Y en el exterior también. En el exterior ha habido grandes problemas, sobre todo las renovaciones, que es importante aclarar, sobre todo si no se tiene sino la nacionalidad colombiana, o si se tiene la doble nacionalidad, pues hay que andar siempre con los dos pasaportes. Vamos a ver qué pasa con ese llamado que hizo la Cancillería a los colombianos, que si no se les vencía el pasaporte pronto, si no era extremadamente necesario, no acudieran a renovar el pasaporte. ¿Ya? Y claro, la gente estaba nerviosa y acudía. Efectivamente. Si se iba a vencer durante 3-4 meses, acudían a renovarlo. Bueno, de momento entonces se extiende por un año la expedición de pasaportes por parte de la empresa que los viene realizando. Información de interés para la población colombiana. José Ángel, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Un saludo muy especial para toda la comunidad que nos escucha por Latinos FM, todas nuestras redes sociales y especialmente por la 107.9 FM. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, se lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador, ahora estrenando una nueva carta. Hay que vivir esta nueva experiencia donde hay para todos. Es la forma más práctica de disfrutar gastronomía internacional. Recuerden, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Vamos entonces con la información deportiva, por cierto, en la página web restauranteyacaré.es. Igualmente en las redes sociales puede encontrar toda la información. Entramos entonces en detalles. Empezamos con la Champions, donde los equipos españoles en la primera jornada cosecharon buenos resultados. El Real Madrid, la Real Sociedad y hasta el Sevilla con un empate. Hay que decir que la Champions continúa hoy. Adolfo Jiménez del Río, entonces, el resumen de la jornada de Champions. Y anoche vimos la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, una de las mejores competiciones de fútbol a nivel mundial, y en donde vimos tremendos partidazos. Uno de ellos, el del Real Madrid, que visitaba en el estadio Armando Maradona al Nápoles, y al que lo venció 2-3. Eso sí, con un penalti que no fue penalti a favor del Nápoles. Y continuamos con otros tremendos partidazos, porque cayeron dos grandes, dos de la Premier League. Por un lado, el Manchester United ante el Galatasaray, que iba de visita a Manchester y que logró vencerlo 2-3. Otro tremendo partidazo de la jornada. El Lens venció al Arsenal, el poderoso Arsenal, 2-1. Y otro partidazo impresionante, el del Sevilla, que le sacó el PSV un empate al Sevilla en los últimos segundos, 2-2. Y es que los marcadores de estos encuentros lo dicen absolutamente todo. Pero en las primeras horas de la tarde vimos también dos partidazos. Uno por parte de la Real Sociedad, que venció de visita al Salzburgo 0-2. Y otro, el de Unión Berlín, que cayó en su casa ante el Braga 2-3. El Inter de Milán sacó un buen resultado, venciendo al Benfica 1-0. El Copenhague no pudo con el Bayern Múnich y cayó 1-2. Y ya para hoy tenemos también tremendos partidazos, ya que el Atlético de Madrid recibe al Feyenoord a las 6:45 y el Fútbol Club Barcelona visita el Oporto a las 9 de la noche. Otros partidos interesantes del día de hoy será el del PSG, que visita al Newcastle 9 de la noche, el Manchester City a la misma hora al Leipzig, también el Dortmund recibe al Milan a esa hora, el Estrella Roja al Young Boys, y a las 6:45 el Antwerp recibe al Shakhtar, y cierra la jornada el Celtic, que recibe al Lazio. Fase de grupos, jornada 2. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos a escuchar algunas reacciones. Por ejemplo, la del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Creo que hemos manejado muy bien el balón, hemos jugado muy bien entre línea, hemos creado oportunidades, nos hemos adelantado. Después creo que la dinámica del partido ha cambiado después del penalti, donde Napoli ha intentado de meternos más presión. Hemos sufrido 10-15 minutos y después hemos retomado el control y marcado al final. Hemos contado hoy en... Bueno, pues ahí están las reacciones entonces de Carlo Ancelotti, el Real Madrid, en que recordemos es el equipo más ganador de la Champions, ya presentando prácticamente su candidatura, demostrando que tiene con qué, ganando a domicilio y ante un equipo fuerte. Y hoy entonces el turno para el Barcelona. Continuamos con más noticias del fútbol. A ver, Adolfo Jiménez del Río, que me dice por aquí que... Bueno, en Inglaterra se sigue hablando de la anulación de un gol el pasado fin de semana, concretamente a Luis Díaz. Lo cierto es que desde la comisión arbitral han reconocido el error. Adolfo. En el día de ayer se publicaron los audios del VAR en el cual se anulaba el gol de Luis Díaz. Un gol que era gol y que hunde a varios jueces de la Premier League. Y es que el escándalo por el error arbitral que privó a Luis Díaz de celebrar el fin de semana un señor golazo en el duelo Tottenham contra Liverpool y que perdieron los rojos por 2-1, no para todavía. Y es que la polémica sigue generando todavía más expectativas y ha obligado a que la comisión encargada de manejar el VAR haga público el audio que se realizó durante esta jugada. Un audio que, a grosso modo, muestra el terrible error que cometió el mismo árbitro y los jueces del VAR. Gracias, Adolfo. Continuando con más noticias del fútbol. Ecuador. La selección de Ecuador recibió una sanción. Recordemos, a raíz de la alineación de un jugador que tenía nacionalidad colombiana, hubo una irregularidad en la inscripción de este jugador y por ese motivo la FIFA decidió no quitarle el cupo a Ecuador, que había clasificado al Mundial de Qatar, sino que para las siguientes eliminatorias castigarlo con menos 3 puntos. Tiene 3 puntos en estos momentos en la tabla, pero se exponía a perder otros 3 porque el entrenador que llevó precisamente a Ecuador al Mundial de Qatar, Gustavo Alfaro, fue despedido y no le habían hecho las respectivas liquidaciones salariales. Eso es un tema muy delicado y se exponía a Ecuador no a perder 3 puntos, sino 6. En cualquier caso, ya la FIFA se ha pronunciado sobre este particular y en primera instancia no le van a castigar al país, no van a castigar a la selección de Ecuador con esos otros 3 puntos. Ahora, el tema va al TAF. Vamos a ver qué dice, pero todo parece indicar de que no va a prosperar esa demanda contra Ecuador y que la sanción por lo ocurrido, ahora también por el tema del despido de Gustavo Alfaro, o lo que le están debiendo, mejor dicho, a Gustavo Alfaro, bueno, hace prever de que no habrá una sanción, por lo menos en lo que tiene que ver con la pérdida de puntos. Así están las cosas en lo que tiene que ver con la selección ecuatoriana de fútbol, que ya la próxima semana, al igual que las demás selecciones suramericanas, tendrá nuevamente compromisos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Ahora pasemos a hablar acerca del ciclismo. A ver, Adolfo Jiménez del Río, finalmente entonces Primoz Roglic pasaría al Borac. Todos los ojos del ciclismo mundial han estado puestos esta semana en un gran ciclista, Primoz Roglic. Y es que el futuro de este ciclista podría estar decidido, ya que el propio corredor esloveno informó el pasado sábado que no seguiría en el Jumbo-Visma y que anunciaría su nuevo destino tras acabar las carreras de este año. Pero todo parece ser que el dato ya lo han filtrado, y lo ha filtrado de pronto un reputado periodista, Ciro Scamigoglio, de la Gaceta del Sport, que ha dicho y ha afirmado que Primoz Roglic correrá la próxima temporada con el Bora. Y es que Primoz Roglic está ganando, sigue ganando. Pero Primoz Roglic no solamente ha sido noticia por su salida del Jumbo-Visma y con la posible llegada al Bora, sino que también en el día de ayer se llevó el Giro de Emilia en su edición 106 y diseñado sobre 204 kilómetros desde Carpi hasta el santuario de San Luca, y en el cual ascendió en 4 oportunidades como circuito final de la prueba. Y es que el esloveno se impuso en un reducido sprint donde hizo gala de su mejor virtud, que fue inigualable, inclusive ni siquiera para poderlo sobrepasar Tadej Pogačar. Y es que Primoz Roglic con esto está demostrando sus capacidades que tiene todavía y que puede aportar muchísimo a cualquier equipo. Y es que su salida a pocos días del Jumbo-Visma no cansa ni le da pie a que no gane, y deja la bandeja servida para el Giro de Lombardía del próximo sábado. Y a propósito de ciclismo, todo parece indicar de que el Tour Colombia vuelve, sobre todo con la disposición que está mostrando el actual gobierno. Pero no solamente Primoz Roglic ha sido noticia en el ciclismo mundial, sino que también Colombia se ha manifestado. Y es que el Tour de Colombia, la carrera más importante que ha organizado el ciclismo del país en los últimos años, podría regresar para el año 2024. Y es que desde hace unos meses, la Federación Colombiana de Ciclismo ha trabajado en busca de reunirse con el Ministerio del Deporte. Ya lo había hecho cuando estaba María Isabel Urrutia y se había adelantado algo. Ahora la idea es que con Astrid Rodríguez, los dirigentes de la Fede Ciclismo comiencen a buscar reunirse con ella y exponer la importancia que tiene la carrera, porque es primordial. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bien, hay que decir que en este entonces Petro, si decide apoyar el Tour Colombia. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, José Ángel Londoño, Aurio Ricard y este servidor Jorge Rivera, todos muy agradecidos de la atención prestada. Mañana más de 8 a 10 por aquí por Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¡Ñaña! ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá? Oye, ni sabes. Ya, sí sé lo que me vas a decir. Los ecuatorianos que estamos empadronados en el exterior tenemos que ir a votar nuevamente. Y esta vez será de manera presencial. Así es, a las urnas. Y ya sabes, ¿cuándo son las elecciones y qué se elige en el exterior? Claro, son el domingo 15 de octubre y tenemos que votar para elegir un binomio presidencial, asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior. A ver, ¿y qué se necesita para sufragar por allá? Solo cédula, pasaporte o ID consular. ¿Vigente o caducado? Porque mi voto decide y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Este 11 de noviembre. Educalis Eventos y Rumberos en España presentan La Noche Romántica. En concierto, Pupi Santiago. Por eso tú no me cambias a mí. Cantando todos sus éxitos. La noche se cambió de ropa, se vistió de negro. Puntos de ventas: María Mentira Parrillada, Tomás Apá, El Rinconcito de Anita. Palcos a tan solo 50 euros. Super VIP 35 y VIP 25. En Sala Madison. Reservas al 601-14-6373. Pupi Santiago en concierto. ¡Que no te lo cuenten! Grupo Logístico Mediterráneo, agente de envíos de paquetería. Como cada año se adelanta a las Navidades.